Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Vamos de inmediato de la información al análisis. Los estudiantes chilenos han dado carpetazo al diálogo con el gobierno. Los líderes sindicales han decidido volver a las calles hasta que el Ejecutivo, al que acusan de intransigencia y de fomentar la enseñanza privada en detrimento de la pública, se comprometa a invertir esta tendencia. Así lo justifica la presidenta de la Federación de Estudiantes, Camila Vallejo. Aquí no hubo una disposición clara de avanzar en el objetivo de una educación pública gratuita y de calidad, donde el Estado realmente es un Estado responsable y garante, que se sigue profundizando el mismo modelo con hegemonía de mercado. El pulso entre los estudiantes, que se quejan de que la educación en Chile es una de las más caras de la región, ha desgastado la imagen del gobierno conservador. Cerca de un millar de estudiantes chilenos de educación técnica se manifestaron este martes en el centro de Santiago de Chile en demanda de una educación gratuita de calidad. La protesta, que no estaba autorizada, acabó con 37 detenidos y con una joven de 15 años arrollada por un autobús de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Los estudiantes fueron dispersados por los carabineros con agua y gases cuando marchaban por el céntrico Parque Bustamante de la capital chilena. El movimiento estudiantil solicita al gobierno que las prácticas en empresas sean remuneradas, acorde con los estudios realizados y que cuenten con un seguro en caso de accidentes. La marcha contó con el apoyo de la Confederación de Estudiantes de Chile, del Colegio de Profesores y de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación. Se siente. Saludamos a Jorge Contese, él es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en Chile. Jorge, en el estudio anual que ustedes han presentado sobre temas de derechos humanos, han realizado un énfasis en la respuesta del gobierno a las movilizaciones sociales de los últimos 5 meses. ¿Cómo evalúa ese informe la respuesta del gobierno? Y lo cierto es que la última respuesta que ha dado el gobierno en esta materia es preocupante porque se manifiesta en la presentación de un proyecto de ley que lo que hace, más que acercar posiciones, es presentar una modificación al Código Penal y otras normas para fortalecer el resguardo del orden público. Y este es un proyecto que, desde el punto de vista de la, digamos, de la vigencia de los derechos ciudadanos, los derechos fundamentales, es al menos preocupante. También esta semana el presidente Piñera envió al legislativo un proyecto de ley sobre sanciones a las movilizaciones, por demás muy polémico y ha generado una gran cantidad de reacciones en Chile. ¿Se violan los convenios internacionales de derechos humanos con este proyecto de ley? Ustedes, expertos en estos temas, ¿qué nos pueden decir? Lo que hace este proyecto es profundizar una cierta tendencia que se viene dando en el Estado chileno, no solo en este gobierno, también en gobiernos anteriores, de utilizar la herramienta penal para hacer frente a reivindicaciones sociales, como es, por ejemplo, la demanda estudiantil. La utilización del derecho penal debe ser siempre, en un Estado democrático, el último recurso, no el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino la última carta que utiliza el Estado para hacer frente a situaciones sociales, como son, por ejemplo, las movilizaciones y los posibles daños que se siguen de movilizaciones sociales. Entonces, los estándares internacionales lo que indican es que los estados democráticos deben ser celosos y deben resguardar el orden público utilizando en la menor medida posible el derecho penal, dejándolo como último recurso. Y acá, en tanto el proyecto de ley expande el uso de la herramienta penal, está en tensión con lo que son las indicaciones de los estándares internacionales. Ellos caerán, sí, sí que caerán, sí, ya van a caer. Oh, oh, yeah. Nuestros antepasados fueron despojados, obligados a vivir una vida diferente, una vida sin paz. Es una vida sin sol, y una vida sin sol. Es olvidar nuestro camino con corazón. Paren de robar, paren de mentir en la montaña. En el nombre del progreso es el progreso artificial que los condenará si Babilonia se derrumba y ellos caerán, sí, sí que caerán, sí, ya van a caer. Nuestros antepasados fueron despojados, obligados a vivir una vida muy diferente. Una vida sin paz es una vida sin ser. Olvidar nuestro camino con corazón. Paren de robar, paren de mentir en la montaña. Paren de robar, paren de mentir en la montaña. viajar más. Desde Nono hacia el mundo. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. Los integrantes del movimiento Ocupemos Wall Street lograron el apoyo de cientos de personas en una masiva manifestación que recorrió las calles del centro financiero. El movimiento de los indignados cobra fuerza en Nueva York. Por sus calles desfilaron ayer miles de personas coreando eslóganes y portando pancartas contra Wall Street. Denuncian que el sistema solo funciona para unos pocos y que la crisis económica ha disparado las desigualdades entre pobres y ricos. Para combatirlo, dice su eslogan, hay que ocupar Wall Street. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta riqueza concentrada en tan pocas manos, pero la gente está despertando y diciendo no. Soy enfermero en Nueva York y vengo aquí desde hace 2 semanas, antes de trabajar, después de trabajar y durante las pausas para comer, para apoyar al movimiento Occupy Wall Street. Como joven, esto me concierne porque me sitúo entre 2 generaciones y los de la nueva no pueden expresarse aún por sí mismos, así que estoy aquí por ellos. La protesta de ayer, a la que se unieron 15 sindicatos, entre ellos uno de profesores y otro de empleados del transporte público, fue la más numerosa desde que comenzó el movimiento hace unas semanas. Ahora solo llegó para los ocupantes de Wall Street. Por lo que han trabajado en las últimas 48 horas, llegaba a concretarse una masiva convocatoria para la marcha de la solidaridad. 3 semanas de haber iniciado este movimiento que se empieza a concretar con la participación de miles de personas. Mientras la policía de la ciudad de Nueva York cercó el área peatonal para impedir el bloqueo del tráfico, miles de personas marchaban hacia la alcaldía de la ciudad, desplazándose por el distrito financiero de Wall Street. Estoy aquí porque vi videos en YouTube y me dije que debía estar aquí, debí venir. La solidaridad realmente se necesita, tú corriendo los mismos riesgos. Puedes decir que estás de un lado o del otro. Hay que hacer algo para demostrar. Ayudando, poniendo un granito de arena para que esto avance y tengamos mejores oportunidades. Jóvenes estudiantes, trabajadores de la construcción, el transporte público, catedráticos, doctores, enfermeras, sindicatos de la ciudad, todos presentes alzando la voz a este movimiento que poco a poco va creciendo. Es parte del crecimiento y demostración de la gente, no solo en este país, sino en Canadá, Europa. La gente necesita ser conocida y valorada. La gente necesita tener buenos trabajos. Necesita tener un ambiente sano. Jobs, they need to have a healthy environment. Yo creo que los trabajadores son honestos cuando salen a demostrar. Lo que pasa es que al final le dan vuelta a la tortilla a beneficio de los que están siempre en el poder. Así llegaron a la plaza frente a la corte y la alcaldía, donde a gritos se identificaron como el 99% de la población que no tiene acceso a la riqueza de este país. La lucha es porque 50 millones de personas no pueden tener acceso a los servicios de salud. Por los 46 millones de personas que no tienen empleo en estos momentos y rechazaron toda actividad militar que se alimenta de fondos de los impuestos que todos los ciudadanos pagan. No es Madrid, ni Atenas, ni tampoco Londres. Es Nueva York, pero los mensajes de los indignados también han llegado a Wall Street, la meca del capitalismo. Llevan semanas en la calle para exigir cambios al sistema político y económico. Y aunque empezó como un movimiento minoritario, fue creciendo y sumando apoyos que le dieron visibilidad, como los del cineasta Michael Moore o la actriz Susan Sarandon. Eso y el arresto de 700 indignados por la manifestación del domingo en el puente de Brooklyn ha provocado que el movimiento se extienda por todo el país. Estamos hartos y cansados de que los bancos y las empresas nos estén robando a todos. Estamos perdiendo nuestros hogares, nuestros trabajos, nos están recortando beneficios y por eso estamos juntos en esto. Este grupo rechaza el rescate financiero a los bancos en 2008 y otros aspectos que consideran injustos, como que el país haya alcanzado una tasa de desempleo del 9%. Nuestro objetivo es llamar la atención sobre las injusticias que están teniendo lugar ahora en nuestro país. La connivencia entre los intereses políticos y corporativos, la pérdida de emancipación de los estadounidenses, la pérdida de nuestra voz. La pregunta que muchos se hacen ahora es si este movimiento dará lugar a un partido político. Y aunque por el momento es demasiado pronto para saberlo, ya han conseguido su primer objetivo, que se oiga su voz. Ha pasado medio siglo y su imagen sigue cautivando a propios y extraños. Decenas de fans de Audrey Hepburn han conmemorado en Nueva York el 50 aniversario del estreno de Desayuno con Diamantes, la película que la consagró como reina de la elegancia de la gran pantalla. Estoy loca por Audrey Hepburn, lo estoy desde que era niña. Desayuno con Diamantes es una de mis películas favoritas y siempre la veía con mi madre. Me gusta su clase, su elegancia, su increíble talento interpretativo y también su gran humanidad. ¿Tendría éxito si la hicieran hoy día? Creo que no. Tal vez si se basara en la novela original de Truman Capote, puede que sí, porque era un poco más subida de tono. Pero veo que siguen poniéndola en la tele todo el tiempo, así que digo, wow, sigue teniendo éxito. La reunión de fans se ha producido en una cafetería situada a escasos metros de la joyería Tiffany's, el único lugar en el que Holly, la joven que interpretaba a Hepburn en la película, era realmente feliz. Desayuno con Diamantes ganó 2 premios Oscar, el correspondiente a la mejor banda sonora y a la mejor canción. correspondenciainmóvil@gmail.com. Por primera vez escuchan ustedes La Voz Popular. Transmitimos desde el corazón de la Sierra Madre en Guatemala. Usted nos escucha en onda corta. En el número 7 de su radio. Por la banda de 41 metros. Un colbebel tu cuchistalajbel te tiaquilchnom. Te ichan, pia, cuchen, cual, espejo machitijan. Jalen luzunjo La Voz Popular. Temala unaltuque estucojotnom. Tochtve och chuchin. Majzo akamet hot sapibl tektan. Giongate hot radio tochka banda, toch 41 metros. Nuestro pueblo se alegra hoy porque ya tiene su voz, La Voz Popular. La emisora de los hombres y mujeres que desean una sociedad nueva donde todos podamos vivir en paz, con justicia y sin represión. De más de 2 meses por mares desconocidos, en la gloriosa mañana del 12 de octubre, descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la Alicia. Te estoy oyendo. Dando a Colón la gloria de su inmortal hazaña, que fue premiada con largueza por la corona de España. Los reyes católicos... Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? Pero qué ocurrencia. Los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos. ¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo, los libros tendrían puros dibujos. Ayer te vi vestida de verde y te vi llorar. Hoy te veo vestida de azul y no te siento clara. Otros locos idiotas te quieren pintar de rojo. Y la verdad, a mí me gustas desnuda, en natural. Con un padre, pero sin madre. Me gustas desnuda, en natural. No me gusta verte pintada en colores ni en un trozo de papel. A mí me gustas desnuda, en natural. Ayer te vi vestida de verde y te vi llorar. Hoy te veo pintada de azul. Otros locos idiotas se quieren pintar de rojo. La verdad, a mí me gusta tu duda natural. Con un padre pero sin madre. No me gusta verte pintada en colores de rosa de papel. Me gusta desnuda natural. Ahora siente cómo va a estallar la guerra entre bien y mal. Babilón se hunde, ya le llegó su hora. Para mí se encerra hasta mal. Hay muchos cobardes ya que no se atreven a hablar. Es la hora del juicio final, alerta roja. Ay, dice alerta roja. Algún día regresaré yo a ti. Algún día regresaré yo a ti. Ay, Hoy te veo vestida de azul y no te siento clara. Otros locos idiotas te quieren pintar de rojo. Y la verdad, a mí me gustas desnuda. Siente la voz popular, cómo se empieza a escuchar. Ya la voz del pueblo se transmite ahora. Siente cómo va a estallar la guerra entre bien y mal. Babilón se hunde, ya le llegó su hora. Branice y Serastaman, hay muchos cobardes ya que no se atreven a hablar. Es la hora del juicio final, alerta roja. Ay, alerta roja. Ayer te vi vestida de verde y te vi llorar. Hoy te veo pintada de azul y no te siento clara. Otros locos idiotas te quieren pintar de rojo. La verdad, a mí me gusta el desnuda. Con un padre, pero su madre. Ay, ay, ay, sí. ¡Bum! Es el de RM, el control aquí. Legalize me. Pa' que no me pongan censura hoy aquí. Latinoamérica, uy, uy, uy, uy, algún día regresaré de aquí. Usted nos escucha en Onda Corta, en el número 7 de su radio, por la banda de 41 metros. Un colbebe se puso instalafil de aquel signo. De aquí, chanquia, puse, cual, escapo, machitija. Jale, lujo, la voz popular, tema la luna, de aquí, chanquia, tope, ocho, chin, alzo, acamet, jota, pip, de tanto. Gion, de tiejo, radio, toque, la banda, los 41 metros. Nuestro pueblo se alegra hoy porque ya tiene su voz, la voz popular. La emisora de los hombres y mujeres que desean una sociedad nueva donde todos podamos vivir en paz, con justicia y sin represión. ¿Sabes qué pienso, compañera? Saber qué estás pensando. Sospecho que nuestra gente ya se está haciendo algunas preguntas curiosas. Y es lógico. Es nuestra primera transmisión y no nos conocen todavía. ¿Qué te parece si adivinamos sus preguntas y contestamos? ¿Mola viajar? Se llama ALMA y es el observatorio astronómico más complejo nunca jamás levantado por el hombre. Está a 5.000 metros de altitud en el desierto de Atacama, en Chile, y desde allí está llamado a observar las más densas nubes de polvo cósmico y gas donde se forman las estrellas y planetas. Antonio Ales es uno de los astrónomos chilenos que trabaja en ALMA. ALMA va a permitir las primeras observaciones de discos con planetas en formación, dándonos así claves fundamentales para entender nuestras teorías de formación de planetas, para entender también cuáles son los procesos no solo físicos, sino que químicos, que llevan a la formación de un planeta con la química compleja que vemos acá y con la química compleja que da nacimiento a células y al ADN que nos conforma a todos los seres vivos en la Tierra. ALMA es fruto de una alianza internacional en la que colaboran Europa, Norteamérica y Japón. De momento, el observatorio astronómico ha comenzado a operar con tan solo un tercio de las 66 antenas que tendrá en funcionamiento cuando finalice su construcción, hacia el año 2013. La construcción de la red de radiotelescopios, conocida como ALMA, comenzó hace 8 años. Vamos a poder ver el comienzo del universo, cómo se formaron las primeras galaxias, cómo se produce la interacción de gases. Vamos a aprender tanto sobre cómo funciona el universo. El telescopio es una maravilla de ingeniería. Las antenas se ensamblan antes de llevarlas a altura. ALMA es las pirámides del siglo XXI, la escala del proyecto, el nivel de ingeniería y la tecnología empleada en su desarrollo y lo que lograremos con él para la ciencia es un tributo a la humanidad. Llevar las antenas al punto más elevado del desierto no fue sencillo. Para trasladarlas se utilizó un vehículo de 28 ruedas diseñado específicamente para esta tarea. Las antenas están ubicadas en un terreno tan alto porque allí hay poco oxígeno y el aire es seco. Estas condiciones reducen la distorsión que provoca la atmósfera. Aunque no están instaladas sus 66 antenas, ALMA ya es el radiotelescopio más poderoso del mundo y hará que los científicos puedan ver el universo como nunca antes.

La grave crisis de deuda que atraviesa Grecia mantiene en vilo a la Unión Europea. La posibilidad de un contagio al resto del bloque sigue latente, pero veamos el origen de esta recesión. Diversos analistas aseguran que el excesivo endeudamiento y los gastos derivados de la realización de los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas fueron los causantes del endeudamiento griego. Este panorama se agravó con la crisis financiera de 2008, originada en Estados Unidos, con la quiebra de importantes bancos como efecto de la burbuja inmobiliaria. En octubre de 2009, llegó al poder Georgios Papandreou, quien destapó las cifras que por años maquillaron los anteriores gobiernos. El déficit público no era de 13%, sino que alcanzaba la escandalosa cifra del 113% del Producto Interno Bruto del país. En diciembre de 2009, las principales calificadoras de riesgo rebajaron la nota griega por primera vez desde el inicio de la crisis. Grecia debe reducir su déficit público al 3% hasta 2012, y pese a las medidas adoptadas y dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, la nación helena no se encuentra ni cerca de alcanzar esta meta. La población griega no se resigna pese a la avalancha de malas noticias económicas. El gobierno reconoció ayer que no cumplirá el objetivo de déficit y las previsiones de crecimiento son demoledoras. Este lunes han sido los estudiantes de secundaria quienes han desfilado por las calles de Atenas para denunciar los severos recortes que comienzan a ser bien visibles. No hay libros y no hay profesores. Hemos venido a luchar por eso, por esto y por una educación gratuita, dice este joven. Creo que hemos retrocedido 60 años, cuenta este jubilado. Es como en la década de los 40 o 50, porque esta situación horrible y vergonzosa a la que nos han conducido no se había visto nunca. Tengo 76 años y no recuerdo, incluso durante la ocupación alemana, haber vivido algo así. Al final de la protesta estudiantil se han producido algunas escenas de tensión. Este miércoles los sindicatos han convocado una nueva jornada de huelga general contra los recortes. Los griegos vuelven a tomar las calles en una nueva jornada de huelga general. La quinta en lo que va de año contra los recortes impuestos por el gobierno para desbloquear el sexto tramo de ayuda internacional. Ningún sector se libra de este paro conjunto. Todos los servicios públicos se han visto afectados. También las empresas, la educación, la salud y los bancos. Normalmente van a la huelga los trabajadores del sector público y los del privado tenemos que trabajar duro. Si no volvemos a tomar el control de nuestras vidas y a defender nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a vivir, ¿cómo vamos a salir adelante? Las estaciones de tren han amanecido desiertas. Algunos servicios han retomado parcialmente su actividad para transportar a los griegos que participan en las manifestaciones. En los aeropuertos, cientos de vuelos han sido cancelados. El espacio aéreo griego solo se mantendrá abierto para los vuelos de emergencia. La violencia se ha apoderado de las calles de Atenas. La nueva jornada de huelga general contra las drásticas medidas de austeridad exigidas a Atenas por la troika de acreedores internacionales ha acabado en enfrentamientos de una dureza que no se veía en la capital griega desde hace meses. Algunas personas intentaron derribar la valla levantada en torno al Parlamento, a lo que la policía respondió con gases lacrimógenos. Dentro de la Cámara, el gobierno griego anunciaba su intención de convocar un referendo nacional sobre su gestión de la crisis. Entre tanto, en el metro y las calles de Atenas, las refriegas se sucedían. Este miércoles la voz cantante la han llevado los funcionarios, hastiados de ver disminuir su sueldo y de los paros técnicos que les afectan. Desde que impusieron las medidas de austeridad, los funcionarios han perdido parte de su sueldo. Este es el momento para que los griegos del sector público o privado luchemos. Nos debemos agachar la cabeza para salvar al país y mostrar patriotismo. Como trabajadores, creemos que el patriotismo es responder con acciones. La protesta movilizó en Atenas a decenas de miles de personas. Colegios, museos y tribunales echaron al cierre. No funcionaron los trenes, los hospitales a medio gas y cientos de vuelos fueron anulados. para el análisis nos acompaña desde la Ciudad de México Arturo Huerta, él es economista. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nuevamente Grecia está al borde del default. Su gobierno se ha visto en la necesidad de implementar muchos recortes y también muy agresivos hacia la población. A partir del 1 de noviembre dicen que esto se va a poner peor. ¿Qué opina usted sobre ese asunto? Las políticas de ajuste que se han venido instrumentando, estas políticas de austeridad fiscal, de contracción del gasto público, de disminución de las prestaciones laborales, de las jubilaciones, la disminución de los propios salarios, el aumento del impuesto al valor agregado, han sido insuficientes. No insuficientes, sino se evidencia la incapacidad, la inviabilidad de dichas políticas para lograr el ahorro necesario para configurar las condiciones de pago. Es decir, no se puede crear condiciones de pago a partir de la contracción de la actividad económica, a partir de la contracción del ingreso de empresas e individuos como está aconteciendo. En 2010 se aprobaron las primeras medidas de austeridad impuestas por los organismos multilaterales para reducir el déficit público. ...150.000 empleados públicos se quedarán sin trabajo, lo que representa un 25% de este sector. Los salarios, ya recortados un 12%, serán reducidos un 10% más. En bares y restaurantes, el impuesto al valor agregado pasará de 13 a 23%. Diversas prestaciones sociales serán suprimidas para ahorrar más de 5.000 millones de dólares. Otros 700 millones serán suprimidos del presupuesto y este recorte afectará a escuelas, hospitales y cuarteles de policía. En el mes de junio, Grecia aprobó medidas de austeridad adicionales que incluyeron recortes por unos 38 mil millones de dólares y más de 65 mil millones de dólares en privatizaciones. Esta semana el Parlamento aprobó un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, uno de los que ha causado mayor descontento y que pretende ahorrar más de 2.700 millones de dólares. ¿Cuáles serían las consecuencias para Grecia y sobre todo para la zona euro si llegara a caer en default? Es decir, que no pudiera cumplir con sus pagos por la deuda tan alta que tiene. Mira, la cuestión no es a través de recortar el gasto público, de aumentar el impuesto al valor agregado, de disminuir salarios como se va a salir de la crisis, porque están disminuyéndose el ingreso de las empresas, el ingreso de los individuos y finalmente el propio ingreso del gobierno, porque el ingreso del gobierno depende del ingreso nacional. Si se contrae el ingreso nacional, se cae la captación tributaria. Por más que ellos quieran aumentar el impuesto, el valor agregado, que ya está 23% en Grecia, por más que quieran aumentar los impuestos a los ricos, pues no va a haber mayor captación tributaria, porque, repito, está disminuyendo la actividad económica. Entonces ahí, bajo ese escenario, no hay condiciones que tengan, que puedan generar un excedente susceptible de cubrir las obligaciones financieras. Y hay que tomar en cuenta el problema político social que estas medidas están generando. O sea, Grecia va a desemplear al 30% de sus trabajadores, está disminuyendo los salarios y la gente no por nada está en las calles protestando ante estas medidas draconianas que está imponiendo la Banca Internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, justo para poderse ellos recuperar los créditos otorgados. Y repito, no los van a recuperar porque en contexto de contracción económica no se generan excedentes para poder cubrir el pago de la deuda. Mientras tanto, cientos de personas, como lo mencionaba nuestro invitado del día de hoy, se mantienen en la calle para rechazar la presencia de ese grupo de observadores y también, por supuesto, las medidas que ha adoptado el gobierno de Georgios Papandreou. Esta semana decisiva para Grecia ya lleva 3 días con el mismo escenario. Las protestas no cesan y los diversos sectores de la población rechazan la visita de la Troika a Grecia. Los transportistas cumplieron este miércoles su 4º día de huelga. Rechazan un polémico impuesto a los bienes inmuebles. Creo que es muy malo que aprobaran este impuesto porque la gente está hambrienta. No estoy exagerando, realmente tienen hambre. ¿Cómo se puede pagar 600 euros por este impuesto cuando la pensión es de 400 o 500 euros? κοιτάζεις με δυο μάτια που ανάβουνε φωτιές. Την καρδιά μου τη χτυπάνε κεραυνοί και αστράπες. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα μυαλά. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά για δυο μάτια δολοφονικά. Για δυο μάτια δολοφονικά. Και με διαβάζεις σαν βιβλίο ανοιχτό. Της καρδιάς μου να σου κρύψω δεν μπορώ το μυστικό. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα μηνιά. Δολοφονικά. Για δυο μάτια δολοφονικά. Από την γη στον όνο. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil. Las inundaciones que afectan a Tailandia desde hace 2 meses y medio han puesto en peligro monumentos como el templo de Chai Wattanaram, inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su construcción se remonta a 1629. El vicegobernador de la región reconoce que les sorprendió la fuerza de las últimas lluvias. La situación es grave porque en años anteriores siempre hemos podido controlarlo, pero ahora la situación es peor. No esperábamos que la fuerza del agua rompiera los diques. Lo hemos intentado todo porque es un monumento histórico y patrimonio mundial, explica. Casi la mitad del medio millar de templos de la región se han visto dañados por el agua en un país que depende esencialmente del turismo. Las autoridades tailandesas calculan que han muerto cerca de 230 personas en las peores inundaciones en décadas, que comenzaron en julio con una tormenta tropical y se agravaron con la llegada de la temporada de los monzones. Homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo estadounidense. Este 6 de octubre honra a los 73 mártires asesinados por los terroristas Orlando Bosch y Luis Posada Carriles hace 35 años. El Monte de las Banderas, la tribuna antiimperialista de La Habana, fue el centro de conmemoración previa al Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado. Los cubanos convocan a los gobiernos del mundo a combatir el terrorismo con honestidad. Se denuncian dos injusticias. Una, que hayan personas que han gestado contra nuestro país, que hayan causado muertes que hoy vemos en estas banderas representadas y que estén libres por las calles, y de una manera muy irónica hayan otras cinco compañeros, dentro de ellos mi papá, que esté en cinco de esas prisiones de Estados Unidos. Los ataques contra la revolución por grupos criminales, patrocinados por Estados Unidos, han dejado cientos de muertos, huérfanos, incapacitados y cuantiosas pérdidas económicas durante más de 50 años. El pueblo cubano exige al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, capturar a los terroristas confesos, que siguen libres e impunes en su país. Cambio. Si él va a seguir protegiendo a los terroristas, o va a actuar contra el terrorismo. Yo por eso le he dicho otras veces que yo le voy a pedir a él que tenga el valor de mandar al FBI a detener a los terroristas, que ellos saben dónde están. Libertad para nuestros cinco héroes. ¡Libertad! Hasta la victoria siempre. El 6 de octubre de 1976, los terroristas Orlando Bosch y Luis Posada Carriles provocaron la explosión del avión de Cubana de Aviación, poco después de despegar de Barbados. El crimen, aún impune, dejó 73 muertos. Se los conoce como chitas o también guepardos. Ellos permanecen en peligro de extinción. Y con solo unos pocos miles de hábitat natural en el mundo, bueno, tratan de sobrevivir. Se dio el nacimiento de no uno, sino ocho de estos cachorros sanos en un rancho en el sur de África. Y bueno, es calificada como una gran noticia para la conservación. Aquí vemos ocho cachorritos de estos chitas o guepardos, que fue saludada por diferentes sectores que apoyan este tipo de iniciativas. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. En Panamá se desarrolla la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, previa a la cumbre que se realizará en la ciudad sudafricana de Durban a finales de noviembre próximo. Los participantes en el encuentro buscan avanzar en decisiones que permitan obtener buenos resultados en la cita de Durban. Revisarán los borradores sobre los compromisos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y promoverán el entendimiento sobre el Comité de Adaptación sobre el Protocolo de Kioto, que vence el próximo año. Que todo el mundo sabe que aquí no se van a tomar decisiones, para eso tenemos que esperar para diciembre, pero así como escuchamos esta mañana en la bienvenida de que Panamá es un país para construir puentes, pues lo que buscamos es que los negociadores encuentren esos puentes para sacar unas decisiones y unas conclusiones que puedan ayudar a lograr un resultado de Durban que hace falta. Los países centroamericanos se pronunciaron en bloque y en la conferencia de cambio climático que se realiza en Panamá sobre la vulnerabilidad de la región. La falta de compromiso de los países más contaminantes impiden revertir las condiciones que afectan el medio ambiente. El año pasado se batió récord en términos de emisiones, por lo tanto los compromisos no han sido cumplidos. Y mientras tanto la crisis climática se profundiza. Por lo tanto, no es solo son las organizaciones sociales que tienen esta preocupación, también los gobiernos de muchos países, incluyendo los países de Centroamérica, estamos muy preocupados porque estamos siendo ya muy fuertemente afectados. Faz três noites que pro norte relampeia, e a asa branca ouvindo o ronco do trovão, já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asa e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação. Música.